Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Got this in pocket, got paddle, I'm gonna use it, intention. Motion, strong emotion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. Esto es Estéreo Baja 1190. Revista del Consumidor. Radio. ¿Has pensado cómo será tu vida en el futuro? El bienestar no solo depende de la edad, sino de las decisiones que tomamos todos los días. Acompáñanos para conocer qué acciones puedes tomar hoy para disfrutar mañana de una vida con seguridad y tranquilidad. Revista del Consumidor. Tener calidad de vida implica muchos factores, entre ellos, tener la tranquilidad de acceder a servicios y cubrir necesidades básicas como la salud, el sustento y la alimentación. México es un país que envejece y con ello crece el reto de garantizar un futuro financiero digno para quienes llegan a esta etapa. De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población, para el año 2050, en México habrá cerca de 35 millones de personas adultas mayores. Por eso, resulta indispensable adoptar medidas que aseguren más años de vida saludable y hacerlo con perspectiva de género, para que mujeres y hombres puedan envejecer con dignidad e igualdad de condiciones. En esta etapa, el poder adquisitivo se vuelve un desafío. Muchas personas dependen de pensiones, jubilaciones, apoyos gubernamentales, ahorros o del apoyo económico de sus familiares. Pero estas fuentes suelen ser insuficientes para cubrir necesidades básicas como la salud, vivienda y alimentación. Ante esto, es común que las personas mayores ajusten sus hábitos de consumo según sus ingresos, sus necesidades o los cambios en su estructura familiar. Diversos estudios identifican tres fases en los hábitos de consumo de este sector de la población. De los 55 a los 65 años, la etapa del nido vacío. Cuando los hijos dejan el hogar, se prioriza la vida en pareja y suele incrementarse el gasto. A partir de los 65 años o con la jubilación, los ingresos se reducen y el presupuesto se vuelve limitado en el hogar. De los 80 en adelante, se asocia con una pérdida funcional. Aunque las compras directas bajan, los hábitos de consumo continúan a través del apoyo de familiares. Frente a este panorama, la planeación financiera es fundamental. Más que administrar recursos limitados, se trata de aprender a priorizar gastos, aprovechar los apoyos disponibles y crear mecanismos que den seguridad hacia el futuro. Aquí te damos algunas recomendaciones para que gestiones tus recursos con estrategia y que puedas disfrutar de una vejez digna. Haz un registro mensual de tus ingresos y gastos. Ajusta tu presupuesto a tu estilo de vida. Define prioridades y revisa constantemente para realizar los ajustes necesarios. Ahorra, aunque sea poco, una pequeña cantidad cada mes. Brinda tranquilidad en caso de imprevistos. Evita deudas innecesarias. Procura no usar créditos que después te cueste pagar. Si debes hacerlo, compara las opciones y elige la más accesible. Aprovecha los beneficios de la tarjeta INAPAM. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores emite una credencial con la que puedes tener descuentos en productos de la canasta básica, transporte, predial, agua, salud, ópticas, entre otros. Mantén tus ingresos seguros. No cargues grandes cantidades de efectivo y utiliza medios confiables como cuentas bancarias o tarjetas para recibir apoyos y pensiones. Conversa con tus seres queridos sobre tus finanzas para que te respalden en decisiones importantes. Avanza junto con la tecnología. Aprende a usar la banca móvil, pagos con tarjeta o internet y automatiza transferencias y pagos de servicio para mayor comodidad. Infórmate sobre los programas del bienestar. El gobierno federal cuenta con apoyos específicos para las personas adultas mayores. Consulta la página programasparaelbienestar.gob.mx. Con información, planeación y apoyo familiar, podemos dar pasos firmes hacia un futuro más seguro. Porque prepararnos hoy significa disfrutar mañana una vejez con bienestar, tranquilidad y sobre todo con plenitud. Revista del Consumidor. Te invitamos a conocer todos los detalles sobre la edición número 584 del mes de octubre de la Revista del Consumidor, en su versión impresa o digital. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Revista del Consumidor MX y Profeco Oficial. En Instagram estamos como arroba Revista del Consumidor MX y arroba Profeco Oficial. En X, arroba R del Consumidor y arroba Profeco. Y en TikTok, síguenos como arroba Profeco. La Profeco protege tus derechos. Hoy. Revista del Consumidor. Radio. Gobierno de México. Sitting on the doorstep of the house. Escuchas Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. XEMBC 1190 AM. Thank you. Estéreo Baja 1190, con la música que quieres escuchar. Para el sur de California y Baja California, Estéreo Baja 1190. They say just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them? Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. Hoy Toca con Roberta. El espacio donde tocamos todos los temas que nos importan. Psicología, relaciones, salud mental y sexualidad. Escúchalo todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí en Esquina 32 Radio. Síguelo en redes sociales, porque Hoy Toca con Roberta. Estéreo Baja 1190. En 2025, con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto 25%. Actualmente ya hay más detenciones con éxito porque ya vemos que ellos están más activos. Seguimos con la certeza de que están haciendo su trabajo, están echando ganas y están preparados a lo que están haciendo. Anteriormente no notaba tanto la presencia al salir y ahora que salgo del trabajo y es en la tarde-noche, se ve la presencia de ellos. Gobierno de México. Este domingo en la Hora Nacional tenemos temas que informan, cuidan y celebran nuestra identidad. En la historia de los mundiales de fútbol nunca se ha realizado un mundial social. Es un movimiento 100% mexicano. Hablaremos de distintos programas y servicios de gobierno. Celebramos un aniversario más de la Cineteca Nacional. Te explicamos qué es la enfermedad de boca, mano, pie y cómo se contagia el virus. Leos y Chalos, esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Los años maravillosos nos provocan nostalgia, nos hacen viajar en el tiempo, ubicarnos en ese recuerdo de nuestra juventud. Y aquí tenemos el vehículo para hacerte regresar. Viajar en el tiempo. Música, cine, series, juguetes, tecnología, boda, deportes. Los años maravillosos. Soy Andy Mendiola y te espero en Los Años Maravillosos. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Estéreo Baja 1190. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. XEMBC 1190 AM, 250 watts de potencia, Mexicali, Baja California, México. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Got you going crazy. It's time to get out, step out into the sun. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Esto es Estéreo Baja 1190. What's going on? Estás escuchando Estéreo Baja 1190. Escuchas Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Let's get down. Estéreo Baja 1190, con la música que quieres escuchar. XEMBC 1190 AM. Sing this of all. para el sur de California y Baja California. Estéreo Baja 1190. We'll be right back. Déjate llevar con grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos.